Tercera reflexión. La esperanza nos deja sus frutos. Son varios los frutos que la esperanza nos deja. Por lo pronto nos colma de gozo, aún en medio de los sufrimientos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. Para el hombre de la esperanza la persecución tiene sentido. La adversidad y la peripecia y la encrucijada tiene sentido, porque el gozo es el fruto de la esperanza que me impide y me inhibe al mismo tiempo de caer en el pozo y en la desesperación. Pero además tiene otro fruto la esperanza. Despega nuestro espíritu de las cosas de la tierra. Nos vuelve desasidos, generosos, magnánimos, magnificentes, dadivosos. Bien lo decía San Ignacio de Loyola, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo, porque la esperanza también me otorga este fruto, el desapego de las cosas de la tierra y la preferencia por el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo, absolutamente todo lo demás, se me dará por añadidura. También es un fruto de la virtud teologal y sobrenatural de la esperanza, el no permitirnos caer en la tentación. Un retazo de cielo lo arregla todo, solía decir San Juan Bosco. Y si sé que me espera siquiera un retazo de cielo, ¿qué puede importarme la tentación? Sé que no va a ganarme ni a conquistarme. Sé que podré vencer la tentación con la esperanza de ese pedazo de cielo que seré capaz de arrebatar por asalto. Pero hay dos formas graves de pecar contra la esperanza. Y frente a estas dos formas graves hemos de estar prevenidos y alertas. Se puede pecar contra la esperanza por la desesperación. La desesperación es la anticipación antinatural de la no plenitud. El desesperado es el que cree que ya está condenado y que no hay nada absolutamente que hacer sino desplomarse y bajar los brazos y entregarlo todo. Pero está el otro pecado grave contra la virtud de la esperanza, que es la presunción, y que es la anticipación antinatural a la plenitud. Aquel que cree que ya tiene asegurado el cielo, haga lo que haga, y que está más allá del bien y del mal. Ambas posiciones destruyen ese caminar característico de la existencia humana, ese status viatoris, esa condición de peregrino que el hombre tiene. Ambos errores suprimen el aún no, el uno con el no definitivo y el otro con el ya lo alcancé y es falso. Ambos errores producen la muerte anímica, la desesperación y la presunción me llevan a la muerte del alma. La desesperación es un pecado muy extendido en nuestros días. No crean ustedes que es un simple estado de ánimo o una circunstancia psicológica. Es una decisión espiritual. La esperanza dice, acabaremos bien. La desesperanza dice, acabaremos mal todos nosotros y yo mismo. Porque la desesperación que aquí reprobamos enérgicamente es una decisión contra Cristo, es una negación del camino, es la estructura misma del ser del condenado. No es el pecado más grave, pero sí es el pecado más peligroso. Porque nos precipita en la perdición y quiebra nuestra voluntad y nuestra fuerza moral y nos rebela contra el Espíritu Santo. La presunción, el otro pecado contra la esperanza, consiste en pecar por exceso respecto de la virtud que es el justo medio y consiste en pretender salvarse sin necesidad de obras buenas o sin el auxilio de la gracia de Dios. Este es el llamado error pelagiano, el error voluntarista, el del hombre que cree que se puede salvar independientemente de lo que haga e independientemente de la gracia de Dios. Hay un antídoto para evitar la presunción, que es el recuerdo de la justicia divina y es el recuerdo de nuestra humana debilidad y flaqueza. San Pedro pecó por presunción, cuando le aseguró a Cristo que jamás lo negaría, Pero cuando tomó conciencia de su debilidad, de su poquedad, de su flaqueza, entonces San Pedro, arrepentido y contrito, se abraza a la verdadera virtud teologal de la esperanza. Y dice entonces San Pedro: echad sobre él todos vuestros cuidados, puesto que tiene providencia de todos vosotros. Porque Dios tiene providencia de todos nosotros, porque hasta nuestros cabellos están contados, es que no podemos caer ni en la presunción ni en la desesperación.